Gimnasia verbal, desde ayer, desde ahora y desde mañana. Annie, ¿cómo decimos nosotros desde? Since. Since, muy bien. Pero solo cuando estamos hablando de desde un punto en el pasado, ¿vale? Uh-huh. Desde ahora, desde este momento y a partir de mañana, entonces no decimos since, sino as of, ¿ok? As of. As of. También se puede decir as from, pero vamos a centrarnos en una sola forma. As of tomorrow, a partir de mañana, sería totalmente incorrecto decir since tomorrow, ¿ok? Ok. Bien, entonces, desde este momento voy a tomarme el inglés en serio. As of now, I'm going to take English seriously. As of now, I'm going to take English seriously. Espero que sí, ¿eh? Tomo mi inglés en serio desde septiembre. I've taken English seriously since September. Good, since September has empleado since. ¿Por qué? Porque septiembre ya, pues... Es un punto en el pasado. Muy bien. Tomaré mi inglés en serio a partir del año que viene. I'll take my English seriously as of next year. Demasiado tarde. A partir de mañana serás el nuevo jefe de ventas. As of tomorrow, you'll be the new sales manager. As of tomorrow, you'll be the new sales manager. Muy bien, cambiamos. Desde hoy voy a hacer más deporte. No podemos, por supuesto, decir since aquí. ¿Por qué? Porque estamos diciendo desde hoy, okay. En el presente. As of today, I'm going to do more sport. ¿Ok? Siempre as of, que decimos como si fuese una sola palabra. As of today, I'm going to do more sport. Bien, la siguiente. Desde la reunión de la semana pasada, no eres la misma persona. Since the meeting last week, you haven't been the same person. Dentro de dos semanas, no tendremos problemas con el dinero. As of 2 weeks' time, we won't have any problems with money. A partir de marzo, estaremos en las nuevas oficinas. As of March... We'll be in the new office. Aquí estamos hablando, por supuesto, de un punto en el futuro. Uh-huh. Por eso empleamos as of y no since. Bien. A partir de ahora, te prometo que no volverá a ocurrir. From now on, I promise it won't happen again. En este caso, es más natural decir from now on, uh-huh, en vez de as of now. ¿Ok? Ok. Es una excepción ahí. Bien.